Entonces, nuestra causa por sustracción de menores comienza así, apartándonos de lo que hasta ahora venía siendo solo la persecución individual a los autores materiales y apuntando a la cúspide de la pirámide jerárquica del proceso militar. O sea que, además de ser un delito excluido por el indulto, estamos hablando de un plan sistemático. Exacto. Esa fue la novedad que se introdujo en nuestra querella. Uh-huh. Vale decir que en el proceso ante el juez Bañasco pueden entrar a ser, son juzgados efectivamente todos los hechos de sustracción de menores que se hayan producido en cualquier lugar del país, porque tratándose de un sistema gobernado por autoridades que tenían su sede en la capital federal, es decir, las juntas militares y los comandantes, el juez competente, como la misma cámara que juzgó a Videla y Macera en 1985, tienen competencia para intervenir en la investigación de todas las consecuencias de ese plan, porque el plan fue único y los que lo crearon también formaban parte de una autoridad centralizada y ejercida desde la capital. Ahí no hay cadena de mandos que valga ni competencia. ¿Cómo? No hay cadena de mandos que valga, ni competencia, ni zona geográfica, nada, digamos. No, acá hay una cadena de mandos que se abre en abanico desde la capital federal hacia los cuerpos de ejército, pero en definitiva la responsabilidad está centralizada en quienes detentaban el poder máximo dentro de la estructura del llamado proceso para la reorganización nacional. Entonces, así empieza nuestro proceso, y en nuestro proceso se han obtenido en los últimos seis meses pruebas fundamentales, como por ejemplo la existencia de instrucciones de Viola acerca de cómo debía separarse a los menores de los padres en el momento de realizarse un operativo de domiciliario. Se han obtenido hace pocos días las declaraciones del exdirector del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde reconoció que las mujeres detenidas, embarazadas, que eran conducidas allí, llegaban sin documentos de identidad, sin conocerse sus nombres, que no se registraba el alumbramiento de los niños, que no se registraba el nombre de los niños, ni el egreso de las detenidas, y que las detenidas y los niños eran retiradas del Hospital Militar de Campo de Mayo por un oficial de enlace del Comando de Institutos Militares. Uh-huh. Todo esto muestra claramente la presencia de un plan sistemático controlado por las jerarquías superiores, porque si no, ninguna intervención hubiera tenido en el hecho el Comando de Institutos Militares, claro, que era una zona de ejército de la misma jerarquía que el Cuerpo de Ejército 1 de Suárez Mason o el Cuerpo de Ejército 3 de Menéndez. Ahora, usted hablaba de instrucciones de Viola sobre la separación del niño de sus padres en los operativos. Estas instrucciones, ¿cómo se llegó a ellas? ¿Por declaraciones? ¿Están escritas? ¿Cómo? Nosotros habíamos tenido versiones de que existían dos tipos de instrucciones emanadas en diciembre de 1976 del Estado Mayor General del Ejército. Le proporcionamos al fiscal que intervino en nuestra causa los datos para que buscara a través del ejercicio de las facultades de investigación que el fiscal tiene, y con los datos que le proporcionamos las ubicó en los archivos de la Cámara Federal, en los archivos formados en torno al proceso contra Videla, Macera y demás. Uh-huh. Bueno, esas instrucciones están impresas en el Instituto Geográfico Militar, tienen un sello que dice reservado, pero están firmadas por Viola el 21 de diciembre de 1976, de manera que son absolutamente indubitables y provienen de la más alta jerarquía, porque en materia de instrucciones el Estado Mayor General de una fuerza es la autoridad máxima, ¿verdad? Claro. De manera que la existencia de una responsabilidad por autoría mediata es absolutamente evidente. La diferencia que hay entre el proceso ante el juez Bañasco que nosotros llevamos y este proceso que lleva el doctor Markevich es aparentemente, con los elementos que tenemos a la vista, que el proceso del doctor Markevich se circunscribe a hechos ocurridos dentro de su jurisdicción y no en cualquier lugar del país. En este caso, la guarnición de Campo de Mayo, donde estaba el hospital militar donde habrían nacido los niños por los cuales se ha ordenado la detención de Videla, está dentro de la jurisdicción territorial del juzgado de Markevich. Claro. Pero él no podría entrar a realizar acciones de investigación del plan sistemático, porque eso le corresponde y es lo que está haciendo el doctor Bañasco, que sí tiene jurisdicción, porque así fue planteado en la querella, sobre todo el plan criminal aplicado en todo el país. De manera que se necesita un poco más de tiempo para ver cómo ha fundamentado el doctor Markevich su decisión. Esperamos en bien de todos que sea lo más sólida posible, pero vemos de entrada esta diferenciación. Si no. Videla es imputado como comandante del ejército y miembro de la Junta Militar, habrá que tener presente que ese fue un poder ejercido desde la capital federal y que podría suscitarse una cuestión de competencia que incluso podría conspirar contra la rapidez de las investigaciones. Si la la argumentación del doctor Markevich es otra, podría ser que ambas investigaciones se complementaran y se reforzaran recíprocamente. Por eso le decía que tenemos que esperar un poco. Y en el caso de la causa que sigue el juez Bañasco, más allá de estos avances importantes que me decía en función de nuevos datos, estas instrucciones de Viola, la declaración de el jefe del hospital militar de Campo de Mayo, ¿se espera alguna medida que tenga que ver con detenciones? O ¿que tenga que ver con qué? ¿Con detenciones en el caso de la causa de Bañasco o estamos en otro momento del proceso? No, todavía no. En toda esta semana y en la próxima están citados médicos militares, enfermeras y parteras del hospital militar de Campo de Mayo para continuar con la acumulación probatoria. Es decir, que en 10 días prácticamente la investigación sobre lo ocurrido allí estará completa. Uh-huh. Le aclaro que entonces es una investigación sobre lo ocurrido en Campo de Mayo como uno de los tantos lugares en que se aplicó un plan vigente en todo el país. La investigación del doctor Markevich se circunscribe, suponemos que no puede ser de otra manera, a lo que está dentro de su jurisdicción territorial, en este caso sería también el Hospital Militar de Campo de Mayo. Doctor, como para finalizar, le hago una consulta más general. La presentación inicial en la cual usted interviene habla de 6 abuelas de Plaza de Mayo. Sí. ¿Hay idea aproximada de un número general de cuántos chicos estaríamos hablando, más o menos? Bueno, nosotros hablamos en la querella de 280 casos debidamente registrados. Claro. Pero las estimaciones son por un número mayor. Lo que ocurre es que en este tipo de procedimientos producidos a lo largo de todo el país, con víctimas que muchas veces no han tenido posibilidades de comunicación o de denuncia, es muy difícil saber cuál es el número exacto de casos. Claro, ¿no? Claro. Doctor Alberto Pedroncini, le agradecemos mucho esta comunicación y en todo caso lo estaríamos llamando en unos días para ver cómo siguen los acontecimientos. ¿Cómo no? Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego. Técnicamente objetables, y esto me pareció mal desempeño por la rapidez con que resolvió un tema con un fundamento técnico que yo creo que Markevich sabe que es equivocado y lo usó a propósito y me hizo sospechar algún favoritismo especial respecto de Argibay Molina, pero por ser defensor de Yabrán, ¿no? Más allá, por un lado está el tema de los argumentos técnicos y por otro lado, yo no me acuerdo en este momento, pero implicaba una eficiencia espectacular, ¿no? Porque haber leído una cantidad de fojas infernales en un lapso de tiempo muy corto, es este caso, ¿no? Esto me pareció raro, pero podemos decir que no es imposible en Argentina. Yo trabajé en la justicia y soy apasionada del derecho, entonces es probable que pueda suceder con un expediente y lo hiciera, pero el tipo de pruebas que él anuló, uh-huh, eran todas las pruebas que transformaban en imputado al señor Yabrán, ¿no? Uh-huh. Esto lo hizo estando años ya habrán vivo, a los pocos días ya habrán falleció. Y bueno, y el tipo de pruebas que anuló cuando eran pertinentes para la investigación, yo más o menos la causa que llevaba adelante Bergesio, porque la llevaba Bergesio hasta que fue recusado por el propio Yabrán, la conocí y tenía noticias, me hizo pensar que Markevich intentaba cubrir algunas pruebas. Bueno, la Cámara de San Martín revocó la medida de Markevich, así que en eso consiste nuestro pedido de juicio político, que fue anterior a la detención que hace Markevich de Videla, detención que yo considero que está bien hecha. ¿Usted considera que es correcta la detención de Videla? Y yo considero que Videla debió estar preso por la condena perpetua que sufrió. No debía estar. Que nunca debió haber sido indultada, y que con respecto a la sustracción de chicos y adulteración de menores, el conocimiento de los hechos lo transformó en coautor de cada uno de esos hechos. No creo que haya cosa juzgada al respecto. No creo que el juicio a las juntas haya abarcado esta modalidad delictiva en cada uno de los casos de sustracción de menores. Por lo tanto, bueno, fue sorpresiva la detención de Videla. No sé, no estoy de acuerdo en transformar una detención provisoria en una pena anticipada. Pero de todas maneras, digamos que sí estoy de acuerdo con la imputación a Videla por la sustracción de menores. Para volver al caso Markevich, en el plano judicial entonces se dio, la Cámara de San Martín dio marcha atrás y volvió a incorporar todo ese tramo de lo actuado que involucraba a Yabrán. ¿Esto sí, es así? Exactamente así. ¿Y en el plano político el juicio seguirá prosperando o no? En el plano político, en el pedido de juicio político ya estaba presentado, fue la Comisión de Juicio Político, se formó la terna de diputados que analiza en primera instancia el juicio político, y ayer me comentó Elisa Carrillo, que es una de las diputadas que está en la terna que tiene los pedidos de juicio político a Markevich, que la detención de Videla, así me lo comentó ella, Markevich la produce al día siguiente en que la Comisión de Juicio Político le había notificado a él nuestro pedido de juicio político. Esto da lugar para alguna suspicacia, ¿no? Y ayer cuando me lo comentó Carrillo, sí. Lo lamento, no me gusta dañar la investidura de la justicia en la Argentina, creo que hay que preservar la institución. Pero en este caso sí, me da que pensar. Y creo que es lo que hay que investigar, ¿no?, en el juicio político. Diputada Diana Conti, le agradecemos profundamente esta comunicación con Malas Lenguas. Bueno. Que tenga muy buen día, ¿eh? Igualmente, chao. ¡Ay, qué linda la naturaleza! Entre travestis y vecinos de Palermo. Lo digo así porque, en primer lugar, hay vecinos de Palermo heterosexuales, que son la mayoría realmente, que no están de acuerdo con estos vecinos que manifiestan. Y porque yo también, siendo travesti, soy vecina de Palermo, entonces también calculo que es mi lugar. Y digamos que este conflicto que se ha dado, nosotros hemos tratado de buscarle una solución, y asistiendo a los cabildos abiertos que realizan en estos organismos barriales de Palermo, hemos sido maltratadas, hemos sido agredidas verbalmente, y lo que es más, hemos tenido que asistir a un panel integrado por un par de legisladores que, cuando trataban de exponer una posición, digamos, cuerda con respecto a esto, eran abucheados, no lo dejaban hablar. ¿Vos te referís a Fatala y Chernajovsky? ¿Esos son los casos de abuchados o hubo más? Pues yo conozco esos dos. ¿Perdón? ¿Vos te referís a Chernajovsky y Abel Fatala o claro, hubo más? Claro. Estuvieron... yo recuerdo que la señora Chernajovsky se tuvo que levantar en un momento. Bueno, pero concretamente digo, lo que yo quiero mostrar es que en un panel en donde compartían estos vecinos de Palermo, digamos, con el comisario Fernández. ¿Qué tiene que ver la policía acá en todo esto? Digamos que ellos son los que están haciendo este lobby, porque ellos tienen una gran desidia con algunas cosas que denuncian los vecinos que pasan en Palermo. Imagínate que si hay una persona que está desnuda, realmente, como dicen, y hay en la actualidad alrededor de 20, 30 patrulleros en Palermo dando vuelta constantemente por esa zona, ¿cómo es que no detienen a nadie? Claro. ¿Cómo es que los medios de prensa hasta el día de hoy nadie ha podido mostrar realmente una travesti desnuda en la vía pública. ¿Por qué los vecinos de Palermo no le permiten a la prensa entrar a sus casas como ellos le han propuesto para mostrar realmente, para pescar infragante a las personas que están desnudas? Claro. O sea que yo quería hacerte una pregunta con respecto a esto, que era tu evaluación personal sin, digamos, como un dato al margen, ¿no? Sin hacer ningún juicio de valor. Pero, digamos, vamos a partir con este concepto, de la base que el problema acá está planteado en términos de que la policía, vamos a tomarlo como posibilidad, ¿no? La policía no actúa porque... ustedes en este momento no están pagando las coimas, no están pagando esa especie de peaje, ¿sí? Y tienen un negocio arruinado, entre comillas. Pero es que... Ahora, en base a eso, más allá de eso, tengo una pregunta. ¿Vos cómo ves la calle? ¿La situación está exactamente igual que antes, cuando sí pagaban, o es distinta? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿hay algo que cambió, más allá de que ustedes no pagan a la policía en este momento? Si hay algo más que cambió... Uh-huh. ¿En qué sentido? En el sentido de que la realidad que ve el vecino de la calle hoy, el tipo que pasa caminando, ¿es igual que antes? ¿Es igual que antes? Uh-huh. Bueno, yo creo que el paisaje, digamos, ha cambiado un poco porque se ha poblado un poco más, tenemos que reconocer, uh-huh. Palermo se ha poblado un poco más de travesti. Esto también tiene que ver un poco con los medios, digamos, que ha difundido y ha hecho de Palermo un travesti paradise, porque se ha venido y se ha congregado. Pero sucede también que nosotras no podemos culpar a estas compañeras, las llamo compañeras, digamos, por la condición de laburante, que era mi comunidad, nada más, ¿eh? Porque muchas de ellas ni siquiera yo las conozco, uh-huh. O ni siquiera somos compañeras. Hay que ver también esa realidad, que cada una es individual. Uh-huh. Y digo, si cruzando la Panamericana, estas chicas sufren la consecuencia de ir hasta 30 días de arresto, detenidas en comisaría, en donde merece una mención aparte el trato que reciben, imagínate que por supuesto van a venir. No hay mucho para pensar, claro. Yo creo que la solución acá no es seguir encadenando monumentos, sino buscar, digamos, la manera de poder convivir en paz. Estas leyes tienen que ser derogadas, no solamente acá en Buenos Aires, porque somos de mentalidad avanzada y pertenecemos ya casi al primer mundo. Porque esta es una cuestión de justicia y de humanidad, que estas leyes estén derogadas en todo el país. Uh-huh. Es una cuestión de derecho. Uh-huh. Nadia, te agradecemos mucho esta comunicación. Y bueno, una última pregunta. La posición de tuya en este caso, para el próximo, porque se habla que se va a modificar el código, o habría alguna posibilidad. Tu posición es ninguna modificación, ¿no? Nosotras realmente, yo quiero que lo entiendas, tenemos que vivir en una comunidad en la cual somos minoría. Uh-huh. En donde yo te agradezco esta oportunidad que me das de llegar a la gente y poder decir realmente las cosas como son. Porque, digamos, los medios a nosotras no nos han dado como mucha cabida, se han escuchado más las quejas de los vecinos. Y yo tengo que vivir en esa sociedad que es heterosexista, donde son heterosexuales no solo los jueces que me van a juzgar, donde son heterosexuales, o por lo menos pretenden serlo, no solamente los que van a dictar las leyes, sino mucha gente que se está callando la boca ante esta situación. Seguramente van a poner alguna reforma. Nosotras no estamos de acuerdo. Como no estuvimos de acuerdo estos 15 años de dictadura que hemos tenido que vivir durante la democracia y en el cual hemos dejado muchísimas compañeras fallecidas. No estamos de acuerdo. Pero, ¿qué podemos hacer? Bien. Muchas gracias por esta comunicación, Nadia. A ustedes. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Y eficiencia en la gestión. No se siente contenida por la propuesta menemista en esta etapa. Obviamente... buscará la posibilidad de articular algún tipo de acuerdo con nosotros, ¿no? Rodolfo Rodil, entonces hay que plantearlo simplemente en términos de una posibilidad, nada más. Hay que esperar y ver qué, o no hay nada definido. Sí, no hay absolutamente nada definido. Nosotros, ya les digo, hace más de 6 o 7 meses que venimos planteándole al radicalismo la necesidad de ampliar los márgenes de la alianza y de contener dentro de la alianza incluso sectores que tengan proveniencia peronista. Así que bueno, la novedad tal vez es que hoy el radicalismo haya aceptado ese criterio, ¿no? Claro. Sí, la novedad también podría ser que hasta ahora no se había Reutemann demostrado no contenido en la propuesta menemista, como decías recién. O sea, hasta ahora no había puntos de confrontación o de conflicto con el modelo del gobierno. Ajá. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Malas Lenguas. Bueno, al contrario. Que tengas un buen día. Gracias a vos, chau. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existe? Acá y permanentemente se pretende, a través del ajuste, pagar una deuda que no han sido capaces, o una deuda que no han sido capaces de cobrarle a quienes se lo prestaron, que eran los amigos del gobierno, y entonces hay un déficit en la provincia que tienen que pagar los trabajadores. En este caso nosotros hemos metido otro juicio, por ejemplo un aporte extraordinario que había a los jubilados. Lo ganamos también, sacaron una prescripción de ese juicio de 5 años que tenían que cobrar, cobran 2, y aquellos que no hicieron juicio no van a cobrar nada, aquellos que confiaron en que el gobierno les iba a pagar como correspondía no van a cobrar nada. Estos son los fallos que no cuestiona el gobierno de la provincia. En este caso nosotros presentamos contra las rebajas salariales del año 96 y 97, que eran inconstitucionales, la Cámara Laboral falló, y bueno, tenemos una reacción desmedida y fuera de lugar por la investidura que tiene el propio gobernador, que sale frontalmente a presionar sobre el Superior Tribunal de Justicia, que se apelado el fallo, seguramente irá al Superior Tribunal de Justicia, y sale en una clara actitud de presionar a los jueces, de presionar a la justicia, en un discurso muy duro, y por otro lado haciéndolos responsables de posibles despidos. Lo mismo hace con nuestro sector, porque fue el sindicato quien presenta estos juicios, que no es un solo juicio, sino que es parte de una estrategia donde van a haber 10.000 juicios, van a haber tantos juicios como docentes hay, porque esto tiene que ver con el conflicto del año pasado, donde el propio gobernador firma un acta comprometiéndose a una recuperación salarial a partir del 1 de enero, que incumple, no la hace efectivo, y esto trae como reacción el conflicto que está llevando adelante el sindicato, y de parte de ese conflicto, además de paros y movilizaciones, ha sido estos juicios que han despertado tanta bronca en el señor gobernador, que utilizando una investidura, su investidura, trata de amedrentar a los maestros y presionar a los jueces. Esto es lo que está ocurriendo. Ese acuerdo que me mencionabas con el gobernador de recomposición salarial, ¿hablaba de dejar de hacer ese descuento del 20% solamente, o acuerdo incumplido por otra parte, o además ya se había previsto un mecanismo para ir reponiendo todo lo que...? No, hablaba de no aplicarlo más y empezar a pagarlo. Eso era el acuerdo a partir del 1 de enero. Al no cumplirlo se mete en los juicios que tiene estos resultados, bueno, solamente el de Viedma, sino también en Bariloche, y esto creemos que se va a mantener. Por otro lado, nosotros vamos a tratar de proteger este dictamen de la Cámara Laboral, así que acá va a ser un conflicto serio, porque nosotros no estamos dispuestos a resignar los derechos de los trabajadores, porque acá parece que en función de pagar cosas que no se buscan por otro lado, tienen que ser los trabajadores, y acá queda muy claro, cuando se amenaza prácticamente a desmantelar el sistema educativo de la provincia para castigar a los docentes que se han atrevido a accionar contra el gobierno. Esto nos parece un despropósito, una barbaridad, y seguramente esto va a traer un conflicto mucho más grande, porque, bueno, a nosotros cuando reclamamos, nos dicen que somos setentistas, que no podemos dejar de atender la modernidad. Bueno, yo creo que el gobierno en esto sí, no es ostentista. Se ha quedado en los años 30, donde se cree que el gobernador es un patrón de estancia que puede hacer lo que quiere con los trabajadores, y que la función de los sindicatos es acompañar su proyecto de gobierno, como lo están haciendo algunos, pero lo que no tiene en cuenta que la UNTER, si nuestro sindicato, ni va a acompañar su proyecto mientras vaya contra los trabajadores, ni va a resignar los derechos de los trabajadores ni de la educación. Acá hay un conflicto que esperemos que el gobierno de la provincia reflexione, y que ha traído un malestar en toda la gente y reacciones de distintos sectores sociales, porque por otro lado acá se habla de castigar a los trabajadores, pero los que verdaderamente produjeron toda esta deuda, que fueron a raíz del banco, de los préstamos a los amigos en el Banco Provincia, andan sueltos por la calle, es mucho más que 80 millones. Esto es lo que ve la gente, y nos parece que está muy fuera de lugar que un gobernador de la provincia se haya dirigido a la gente como se dirigió ayer, ¿no? Daniel Gómez, secretario general de la Unión de Trabajadores de Educación de Río Negro, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta que luego. Que tengas un buen día. ¡Ay, soy un tarado! ¡Aplasté un pescado! Día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si podés subir un poquito el retorno. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora mejor. ¿Qué tal? Buenos días, Javier López le habla, un gusto. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, la llamábamos básicamente para profundizar un poco acerca de la fundamentación que va a tener la presentación esta en contra de el concepto de cosa juzgada en el caso del secuestro de bebés. Sí, bueno, la doctora Cida Ríos, que es nuestra abogada institucional y que lleva adelante las causas que están en el juzgado del doctor Markevich, hoy iba a llevar el alegato, o sea, la presentación que corresponde, porque le dieron vista de todo lo actuado y tiene que responder, en términos de tantos días, la posición de la institución y, por supuesto, de los abogados nuestros, que es que acá no hubo cosa juzgada, da los argumentos, que además no corresponden tribunales militares para Videla, ya que ha dejado de serlo, y que el tema de la consecución en el tiempo de estos delitos hace que es como que los estuviera cometiendo ahora, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro. Los argumentos exactos no los conozco porque ella los estaba trabajando, seguramente hoy me arrimará una copia a la institución. Pero de cualquier manera, en términos generales, lo que se argumenta es eso, ¿no? No es cosa juzgada y además no corresponden tribunales militares. Claro, hubo algún intento de decir, bueno, ahora no es militar, pero en el momento en que se imputaban estos cargos sí lo era, ¿no? Claro, como una forma de hacerlo. Él ya dejó de serlo, ha perdido todas sus prebendas, de manera que ahora, vuelvo a insistir, el delito continúa. Claro, claro. Hasta tanto. No, porque tengo una tos terrible. Sí, no hay papá encima a esta hora de la mañana. No, es que ando como arrastrando una vieja gripe. Estos casos, además de estar tratados en particular, apuntan a demostrar que había todo un sistema ilegal organizado, ¿no? Para claro, una metodología. Es lo que está tratando de poner en claro el juez Bañasco por una demanda nuestra, ¿no? El juez Bañasco se ocupa de demostrar la metodología del terrorismo de Estado, de secuestro sistemático de chicos, que fue exprofeso, que fue ideado y programado y ejecutado. Eso lo hace Bañasco. El juez Markevich toma los casos particulares con nombre y apellido de chicos y causas que involucran a personas determinadas que se robaron los chicos. Y el máximo responsable es Videla. El máximo responsable es Videla. Claro, entre otros que vendrán después, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, Estela, le agradecemos mucho estas precisiones. Por ahí es importante tener claro la diferencia entre la causa de Markevich y la de Bañasco. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta presentación. Ojalá que todo salga bien. Muchas gracias por esta comunicación. Por favor, a ustedes. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Música, ruido, gente, noche, invitados, bandas en vivo, novedades, más música. Un rato en el abasto, 88.7 FM La Tribu. Jueves a las 9 de la noche, un rato en el abasto, la fiesta está en tus oídos. ¡Ay, qué linda la naturaleza! ¡Qué hermosa! Señor, ¿qué está haciendo acá? Acá estoy pescando. ¿Pescando? Señor, acá no prometió hilo. Exactamente. Y tampoco hay agua, porque esto es un pantano. Yo no jodo a los peces no me joden a mí. Así es nuestra naturaleza. Para liberar a las masas oprimidas, Caballito de Batalla, de lunes a viernes a las 9:30. ¡A las 9:30 no! ¡A las 9! Disculpe que ya no lo salude, pero no. Se escondió dentro mío porque es la primera vez que viaja en avión, ¿vio? Y... sí, no, tranquilo, claro. ¡Seguridad! ¿Eh? ¡Seguridad aquí, por favor! El libretón ya entregó 40 viajes al Mundial, 100 autos y más de 1.700.000 pesos en premios. Saca ya tu libretón llamando al 341-6000 y gana vos también. Y hoy en la etapa de los diarios... De hecho, los proyectos que estamos tratando nosotros vienen desde el año 96. Lo que no hemos conseguido y que es lo que estamos discutiendo es un difícil equilibrio ahí entre la libertad de prensa, la defensa del derecho a la intimidad de las personas y la posibilidad de que la actuación de algún tipo de estos medios, digamos, irregulares, como pueden ser las cámaras ocultas o elementos similares puedan proporcionar datos atinentes a ilícitos o a hechos de corrupción, como ha ocurrido en nuestro pasado. ¿El proyecto del Ejecutivo pena a quien reproduzca estas escuchas o estas grabaciones o no? Porque hubo mucha confusión. Usa casualmente esa palabra, reproducción. Uh-huh. Ayer en la comisión se le preguntó al secretario qué querían significar exactamente con reproducción. Claro. Porque como le explicó un diputado, si yo grabo un video y hago 3 copias, lo estoy reproduciendo. Claro. No, lo que querían decir con reproducción ellos era la difusión, la publicidad. Uh-huh. De las escuchas o de los videos que graben imagen o de cualquier medio técnico que signifique un grabado de conversaciones ajenas. Esto en el proyecto de el Ejecutivo y en los otros hay unos 9 proyectos dando vuelta, ¿cuántos son? Sí, pueden ser 9. Y, sí. Y en relación a este punto, ¿cuál es la posición en general? En la mayoría de los proyectos se habla de la posibilidad de sancionar a quien